Mariela Pugliese, presidenta de Farco. Gracias, bueno, buen día a todas, a todos. Sofía planteó un poco la centralidad de lo que como Farco nos atañe también en trabajar conjuntamente en este proyecto, en esta campaña, un poco esto de cómo cuestionar los discursos sociales, la legitimidad, decía ella, que la sociedad está respecto a la criminalización de la protesta. En Farco tiene 20 años, es una red, para los que no los conocen, es una red de radios comunitarias de todo el país, que ya tiene 2 décadas de lucha, no solamente por el derecho a la comunicación, que en cuanto a reivindicación es la más clara que tenemos como red, sino concretamente nuestras radios, que están conformadas por comunidades de hombres y mujeres, que tenemos una mirada de mundo, yo diría que casi en la totalidad opuesta con la concepción neoliberal de la sociedad, a la concepción individualista de la sociedad, y por lo tanto hace 20 años que venimos cubriendo desde la comunicación, pero también con el cuerpo, estas protestas sociales. Nuestras radios no son solamente radios, son organizaciones sociales que en realidad estamos en las calles, sufrimos estas violaciones a nuestros derechos, sufrimos esta represión a la protesta, pero además la particularidad de ser medios de comunicación nos obliga a pensar cómo armar un discurso que vaya desestructurando esto que tan arraigado viene, yo creo que hace décadas y décadas, pero que ahora con un Estado que no garantiza esos derechos y que además reprime concretamente y conscientemente con un protocolo y también avala con sus discursos esa represión, bueno, nos obliga a tener que otra vez no solamente difundir, como siempre hicimos, sino además repensar campañas. Hoy hablábamos en una parte no solamente campañas que tengan que ver con reivindicar la importancia del derecho a la protesta, sino decíamos, por ejemplo, otra vez, como el cuadernillo que hizo el CIAG, volver a charlar con los jóvenes cuáles son los derechos y garantías cuando circulás por la calle, algo que realmente es angustiante pensar que otra vez tenemos que planteárnoslo cuando hacía una década que si no salía con documentos a nadie le importaba. Estas cuestiones nos atraviesan como medios, nos preocupa mucho también que no es una problemática ni siquiera de lucha de clases. Digo, no es que quienes protestan somos unos y otros que no tienen ningún problema y que viven bien son los que condenan la protesta social. Lamentablemente, esta legitimación social que hay hacia la criminalización de la protesta atraviesa todas las clases sociales, atraviesa todos los sectores, atraviesa un montón de sectores absolutamente vulnerados y que están al borde de ser ellos, y de ser nosotros, de ser ellos, de ser ellas, quienes protestan también, y sin embargo en el momento de pararnos desde el individualismo aparecen estos prejuicios, aparecen estos discursos, y aparece además incluso este interés, por ejemplo, tan... A mí es un absurdo porque que es el de que la circulación vial es más importante que otros derechos. Y a veces me pregunto, cuando a veces muchas mujeres y muchos hombres que condenan eso ni siquiera tienen auto. Y sin embargo reivindican que no se puede cortar una calle. Ahí claramente hay una construcción discursiva que no es nuestra, o sea, que no es de nuestros intereses, que es de otros y que sin embargo está arraigada en nosotros. Entonces ahí, y digo nosotros porque bueno, tal vez los que estamos acá no compartimos exactamente estos prejuicios, pero seguramente tenemos otros, y esas son cuestiones que desde la academia, desde los espacios legales y desde los medios de comunicación tenemos que pensar, tenemos que discutir. La comunicación popular tiene que servir para deconstruir los discursos que el poder hegemónico nos viene metiendo por los medios, por el Estado, por las escuelas, por todos lados, y por eso nos pareció tan importante trabajar en la campaña, que creemos que es el comienzo de muchas acciones y que por supuesto como Farco haremos circular por todos los medios de todo el país, pero que en realidad sobre todo nos parece que hay que empezar a problematizar también en espacios por fuera incluso de nuestros lugares de mayor militancia, que tal vez esto lo tenemos más claro, que tal vez no es una cuestión que... Parece que ahí hay una tarea de los medios o de las organizaciones de charlar en las calles, de estar en los barrios, de cuestionarnos esto en otros ámbitos sociales donde tal vez estas preguntas no se hacen. Así que bueno, por eso nos pareció fundamental. Quiero agradecer además este espacio de Nueva Tierra, pero sobre todo no solo porque es la casa en la que estamos, sino porque además los compañeros de Nueva Tierra también vienen problematizando estas cuestiones. Entonces, por eso también lo quiero agradecer, porque es algo que en realidad hoy se vuelca en una campaña, pero son cuestiones que nos venimos preguntando y haciendo desde hace muchos años. Y como comentario, por ejemplo, Néstor Busso, que fue uno de los fundadores de Farco y presidente de Farco muchos años, además fue secretario de Derechos Humanos en Río Negro, y no me parece casualidad, digo, tiene que ver con este espíritu que Farco siempre tuvo, tiene que ver con esa mirada de que en realidad la comunicación no está en absoluto disociada de la política, y en nuestro caso particular como organización no está disociada de los derechos humanos. Así que bueno, gracias y esperamos que sea el comienzo de una bella mitad.